prefecto Jorge Acevedo Ibáñez, jefe de la Prefectura Provincial Valparaíso. ¿Se puede comentar un poquito los antecedentes de su presencia? Bueno, esta importante diligencia realizada por la Brigada de Homicidios Valparaíso en conjunto con la Fiscalía Local de Viña del Mar, dice relación con la detención de una peligrosa banda criminal liderada por dos sujetos quienes habrían cometido un homicidio el día 2 de abril en horas de la noche en la comuna de Concón. Producto de ello, habría sido muerto el joven Amoxi Bravo. Esto es por rencillas, probablemente por rencillas anteriores que habrían tenido entre estas personas que integran la banda criminal. Y en base a las diligencias y al proceso investigativo llevado por nuestros detectives, se logró la individualización, la obtención de diversos indicios y medios de prueba, los cuales fueron presentados a la Fiscalía, y se logró la detención tanto de estos dos líderes de esta banda criminal, como también la participación de cuatro otros sujetos que tenían relación con la misma en la ciudad de La Calera, a quienes le fueron incautados gran cantidad de droga. Estamos hablando más o menos de 9 kilos, diverso munición de distintos calibres, calibres 9 milímetros, calibres 12, calibres 38 y una escopeta que ellos mantenían en este domicilio para su protección. Es una banda entonces dedicada al narcotráfico.